sin parar. Yo le toco esta cumbia para que se mueva más y más. Grita cuando escucha su canción, se le rompe el corazón. Me mira fijo a los ojos y me tira un beso de amor. Un beso de amor, un beso de amor. Que soy el dueño de sus caricias y besos. Cuando ella baila, todos la miran. Qué bien que baila mi nenita. Pero ya sabe que soy el dueño de sus caricias y besos. Cuando ella baila, todos la miran. Qué bien que baila mi nenita. Tambor, suena. Baila sin parar. Yo le toco esta cumbia para que se mueva más y más. Grita cuando escucha su canción, se le rompe el corazón. Me mira fijo a los ojos y me tira un beso de amor. Un beso de amor, un beso de amor. Baila mi cumbia. Pero ella sabe que soy el dueño de sus caricias y besos. Cuando ella baila, todo es la mía. Qué bien que baila mi nenita. Pero ella sabe que soy el dueño de sus caricias y besos. Cuando ella baila, todo es la mía. Qué bien que baila mi nenita.